Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Siempre es importante intentar de nuevo. Por eso, cuando el camino se hace cuesta arriba, no lo dejes. Cuando las cosas andan mal, no abandones. Cuando no consigas resultados y se sumen los problemas, no te rindas. Cuando quieras sonreír y solo puedas suspirar, no decaigas. Cuando la suerte te sea adversa y no encuentres fuerzas para seguir, no renuncies. Cuando no encuentres compañeros de lucha, no te apures. Hay manos que sostienen las tuyas. Cree y siente cada minuto de tu vida. Deja que tu alma vuele libre por los hermosos jardines de la confianza en Dios, que llega donde nuestra visión no puede alcanzar, pero sí a donde nuestro corazón puede sentir. Tu alma desea estar libre para darte fuerza y estímulo. Inténtalo. Cierra los ojos por algunos minutos y deja que tus pensamientos se llenen de amor. No podemos cambiar el mundo, ni quitar todo el dolor de la tierra, ni tener resueltos todos nuestros problemas, pero podemos aprender a mirar las cosas con los ojos del amor. Si pensamos que todo es pasajero, miremos también con amor todo lo que nos parece negativo. De esta manera observaremos con felicidad cómo, poco a poco, el mal se transforma en bien y las tristezas en alegrías. Lo que hoy nos hace sonreír fueron las cosas que nos hicieron llorar ayer. Nuestras necesidades de hoy también pueden ser las alegrías de mañana. Las personas se van, los amores se pierden en el tiempo, los problemas se solucionan, hasta el mismo sol se va cada noche para renacer al día siguiente. No te quedes en el medio del camino, porque un poco más adelante te espera el premio por la fidelidad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.